Hola, soy Cecilia de Capilla del Monte. Estoy caminando hacia mi trabajo. Soy maestra, profe de música. Y no paro de preguntarme dónde está Santiago Maldonado.